Beatriz, tu nueva novela está ambientada en un pequeño pueblo que está en un valle, en la falda de una montaña, rodeado de huertas, de pozas, de manantiales, y un buen día aparece muerto, vamos a decir, el heredero de un rico hacendado de la zona. Algunos podrían etiquetar esta novela como de novela negra rural. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues aunque tiene elementos de novela negra, ¿no?, como el tema del asesinato y de la investigación de Clara, ¿no?, yo he puesto más el foco en la muerte de Frank en sí, o sea, en la consecuencia violenta, ¿no?, de ese asesinato, que viene de la historia que cuento, ¿no?, desde el principio, desde que ellos son adolescentes, ¿no? Lo cierto es que también se podría hablar de novela costumbrista, porque la vida del pueblo, del día a día, está también muy presente. Sí, bueno, sobre todo a través de las, creo yo, ¿no?, de las recetas, ¿no?, de toda esa parte de culinaria, ¿no?, en la que se mete también un poco dentro de la narración, y que en realidad sirve como contrapunto, creo yo, de ese ambiente rural al carácter de la protagonista de Clara, que es absolutamente urbanita, ¿no? Hablabas de Clara, esta joven periodista que llegó al pueblo junto a su marido, que queda viuda muy pronto además, ¿no? Oye, ¿qué podemos contar de esas investigaciones que va a llevar a cabo Clara? ¿Hasta dónde podemos contar? Bueno, en realidad las investigaciones de Clara nos sirven para conocer a los personajes que en realidad estamos conociendo, ¿no?, en ese flashback de la novela, en esa otra parte en la que conocemos a un grupo de adolescentes, ¿no?, desde que son de la pandilla, que pasan juntos los veranos y van descubriendo el mundo, ¿no? En el tiempo presente, en el de la investigación, que es el de Clara, en el que conocemos a Clara, ella en realidad es un vehículo, ¿no?, que nos sirve también como de... ella coordina, digamos, ese coro de personajes y nos ayuda a entender un poco esa evolución, ¿no? Claro, porque algunos podrían pensar que Clara es la protagonista, pero no es así, porque esta es una novela de personajes. Y entre esos personajes casi dan ganas de destacar en los personajes de las mujeres, pues son mujeres muy especiales. ¿A cuáles podrías destacar? Bueno, está la tríada, ¿no?, son las chicas, ¿no?, en la adolescencia, que luego son unas mujeres bastante peculiares o todas casi ellas peligrosas, ¿no?, que serían Rosario, María y Eugenia, que obedecen a caracteres femeninos muy, muy, muy distintos. Sí es cierto que me ha interesado profundizar en los caracteres femeninos, también, o sea, no es una novela de mujeres en absoluto, ¿no?, también en los masculinos, pero sobre todo como ellas, una cosa como femenina muy atávica, ¿no?, van serpenteando a través del poder femenino, ¿no?, del establishment, y bueno, parece que se van saliendo con la suya poco a poco, ¿no? ¿Y quién es Fran, la víctima? Bueno, Fran es un personaje, sobre todo lo que te comentaba antes, ¿no?, sobre el que circula muchísimo la violencia, ¿no? Lo vamos entendiendo más también a través de esa evolución de los adolescentes, ¿no?, pero digamos que es el líder de una pandilla de adolescentes, como cualquier otra pandilla de adolescentes, que no tiene, digamos, una moral muy clara, que obedece a una dictadura de grupo, y que ni el mismo Fran, siendo líder, tiene las ideas tampoco muy, muy claras, ¿no?, y sin embargo, pues, ¿no?, hacen barbaridades, ¿no?, con los animales, con cómo se comportan con las chicas, ¿no? Es, bueno, pues un poco también ese ambiente rural, que es un poquito duro, ¿no? Este sitio funcionaría, ¿eh?, para colocar Fuente Grande, el perfectamente pueblo. Perfectamente, no, sí, estamos en los alrededores de Fuente Grande. Beatriz, dos tiempos distintos viajan por tu novela. Tenemos el presente con la muerte de Fran y la investigación, y luego tenemos el pasado, donde encontramos una serie de flashbacks que nos permiten conocer a los protagonistas cuando eran jóvenes, cuando conformaban una pandilla en ese pueblo. ¿De ahí el título de la novela, Cuando éramos ángeles? Sí, además el título, curiosamente, normalmente los escritores casi que ponen el título al final, ¿no? Sí. Eso es lo normal, ¿no? Yo empecé a pensar que quería escribir una historia sobre la pérdida de la inocencia, ¿no?, y que, por supuesto, eso tiene que ser en la época de deconstrucción, que es la adolescencia, y estaba en esa idea, ¿no?, de la pérdida de la inocencia, y me encontré, bueno, con el poema de la Bordeta, que es la cita del principio, y luego me di cuenta de que el capítulo central, ¿no?, tendría que empezar además así, ¿no?, que es cuando éramos ángeles, ¿no?, y todo lo que cuento ahí. O sea que sí, es un título que dice mucho realmente del tema de la novela, ¿no? Siento como está muy presente la violencia en tu novela, no te recreas en ella, no hay escenas morbosas, es una violencia latente que te llega a angustiar, ¿no?, pero que no se manifiesta de una manera muy clara. Bueno, tal vez porque lo hago a través de la mirada de los personajes, ¿no?, que es una descripción un poco contenida, ¿no?, porque ellos tienen... Bueno, al fin y al cabo son personajes que son adolescentes, ¿no? Tampoco pueden ser muy complicados o tener unos pensamientos muy elevados, ¿no? Entonces, a través de esa contención me ha interesado más que el lector lo percibiera de una manera indirecta, ¿no? ¿Crees que es una novela también muy generacional? Porque es una novela incluso con banda sonora. Sí, pues sí, porque además creo que es la primera generación que nace en democracia, ¿no? O sea, que es mi generación, la generación que nace en los años 80, ¿no? Y que la adolescencia es en los 90, ¿no? Y la música, pues unía mucho, ¿no? O sea, en ese momento es la primera vez que realmente se tiene acceso a la música extranjera con una facilidad pasmosa, ¿no? O sea, en un pueblo como Fuente Grande llega el disco de U2, ¿no? Por ejemplo, el Joshua Tree, ¿no? Hablan del Joshua Tree, creo que sí, y con una facilidad que a lo mejor una generación anterior era imposible, y eso creo que les unía mucho, ¿no? También es una novela muy gastronómica, con uno de los personajes en especial, ¿no? ¿Es un tema que te interesa? Sí, bueno, a mí me encanta cocinar, creo que se nota, y me encanta la narración culinaria, además, ¿no? Que es una cosa que dice Chabela, ¿no? Para despertar los sentidos, ¿no? Y bueno, sí, es muy importante, creo que además incluso para localizar realmente también, dónde es está, verdad. Porque geográficamente, ¿no? He pensado en muchos sitios, pero claro, luego las comidas son las de mi casa. La violencia, la música, la gastronomía y también el sexo, porque hay sexo en tu novela. Y además, algunos colegas tuyos tienen muchos problemas a la hora de describir estas escenas. ¿Tú cómo te sientes? Bueno, creo que lo pedía la propia historia al estar narrando pues, la vida y el descubrimiento del mundo a través de la mirada de unos adolescentes, ¿no? Bueno, eso por una parte, de los adolescentes, y luego por otra está la parte de Clara, que está saliendo de un momento muy duro en el que ha estado como bloqueada, como paralizada, ¿no? En todos los sentidos, y a través de lo culinario, ¿no? De las narraciones culinarias de Chabela y toda la comida que ella intenta que coma bien, ¿no? Y a través de Fernando Alegría, que es el que le trae un poco de alegría a su vida, ¿no? pues va despertando, ¿no? O sea, que este tipo de elementos pues sí que son importantes para los personajes. Importantes lo son, pero ¿no te sientes incómoda? No, en absoluto, claro, o sea, forma parte también de la vida y, bueno, sobre todo pongo muchísimo el foco en las necesidades de los personajes porque construyo las historias a través de esos caracteres y, pues, me lo pedían. Claro. ¿No te parece que es una novela muy adaptable al cine, que es también muy visual? Bueno, pues, ojalá, ¿no? Yo creo que hay una cuestión generacional en esto, ¿no? Porque hay muchos escritores de mi generación que nos hemos criado con las letras y con la lectura, pero también, evidentemente, en la cultura audiovisual, ¿no? Nos dicen esto cuando leen nuestros textos, ¿no? Y creo que sí, que precisamente por la influencia del cine y de la cultura audiovisual, tal vez he plasmado, ¿no? en la narración, pues como muy bien las imágenes, ¿no? que tenía en la cabeza, ¿no? Compaginas el trabajo de escritora con el de editora. Yo no sé si uno cuando está escribiendo una novela se puede abstraer de esa condición de editora. Es decir, cuando ibas leyendo el manuscrito, ¿lo mirabas con ojos de autora o con ojos de editora? ¿O con ambos? Es difícil, al final, tanto un escritor como, o sea, un autor, un editor y un lector son siempre un lector, ¿no? O sea, yo siempre defiendo que un escritor lo que está de alguna manera es continuando el proceso de lectura y al fin y al cabo, pues el editor contribuye a eso también, ¿no? Pero sí, creo que algo me ayuda, ¿no? El hecho de tener experiencia, al menos por el tema de la corrección de estilo y ese tipo de cosas, ¿no? Aunque nunca es fácil con el propio texto. Claro, ¿no? Porque es una novela muy reescrita. Es una novela muy pensada, sobre todo porque trabajé como en una especie de storyboard, ¿no? Por lo que me decías antes del cine, me ha parecido curioso porque sí, o sea, digamos que la dibujé y la pensé mucho antes de sentarme, pero el proceso de escritura no ha sido tan cambiante. ¿La periodista Clara Ibáñez podría tener más recorrido literario o se acaba aquí? Pues la verdad no lo tengo muy pensado. Lo que sí me ha pasado dentro de la novela es que es el único personaje que sufre una evolución. O sea, la catarsis es tan clara. Y era algo que en la estructura primigenia no tenía pensado, ¿no? Todos los personajes sí quedan encerrados en Fuente Grande de alguna manera, ¿no? Pero Clara sí que sufre un cambio y eso a lo mejor pues, le da alas para colarse en otras ficciones. Todavía no lo tengo pensado.